Hola, hola, hola, hola, hola. Después de casi un mes de ausencia, porque estábamos pero no estamos. Estábamos pero no estábamos. Qué lindo juego de palabras. Retornar a la casa que nos cobija aquí en Mosh Radio, con Boomerang como todos los viernes de 20 a 21. Después de, ¿cómo es que se llama? Huelga de Amores. Huelga de Amores, me acordé. Las chicas y el muchacho de Huelga de Amores me dejaron el aire calentito, el internet calentito, con, como solemos decir en radio, una audiencia cautiva. Que espero que también estén escuchando las cositas que hago yo. ¿Mm? Te damos nuevamente la bienvenida a Gaby, que está detrás del cristal, manejando los controles como operadora técnica, Gabriela. Quien te habla, Javier Romero, acá, como te decía antes, en Mosh Radio. Hay un teléfono al cual te podés comunicar y nos podés mandar mensajitos, que es el 3974-7601. Vamos a estar hablando del octavo Congreso de la Lengua que se realizó en Córdoba, con asistencia de gente muy importante. Y además estuvieron Macri y el Rey de España. Pero hubo gente importante también, ¿eh? Bueno, ahora vamos a charlar de alguno de los dislates de Macri adulando a los Reyes de España, al Rey y a la Reina, a esta monarquía pornográfica que aún anda sobre la tierra. Y vamos a dar comienzo con una opinión política de la actualidad. Y uno que se considera un buen tipo, creo que soy un buen tipo, que escucha los discursos de Sergio Massa y de otros políticos con similares estilos, y después trata, siendo muy generoso, de encontrar el sentido de sus palabras, las razones que lo mueven a decir lo que dicen, el trasfondo de sus permanentes idas y vueltas ideológicas. Y ahí es cuando a uno la memoria le juega su papel, elaborando un resultado final donde la suma, no casualmente, tiende a dar siempre cero. Massa, con doble S, se lanzó, ese es el verbo utilizado para dar inicio a su campaña en forma oficial, se lanzó desde una especie de púlpito escenografiado con imágenes propias y austeridad minimalista, una especie de rigor impuesto por los publicistas del momento, donde la naturalidad pasa al olvido y la teatralización es el camino elegido para convencer a los asistentes, que son muy prolijamente elegidos y separados por grupos etarios y sociales para que las cámaras los tomen oportunamente cuando el candidato se refiere a ellos. Con el tono adecuadamente estudiado, con manifestaciones de humildad impuestas por las circunstancias perdidosas, con la expresividad atravesada por los momentos de los ojos, tratando de no separarse de las líneas escritas en los teleprompters, 3 o 4. La retahíla de obviedades va cosechando algunos aplausos, algunos pautados, otros auténticos, elocuentemente buscados con el tono de la frase de remate de cada párrafo leído. Y uno que hace mucho que escucha discursos y tiene la manía de compararlos históricamente, va descubriendo algunas perlitas dentro de su desarrollo, como la repetición casi textual de algunos dichos del líder al que este candidato acompañó por un tiempo, hasta que la embajada le sugirió otra vertiente para sus dotes engañeras. Por increíble que pudiera parecer, todas sus palabras refieren a políticas que ya se aplicaron y fueron defenestradas durante el presente gobierno de la oligarquía y los CEOs.

Una chica muy jovencita, poeta, escritora, traductora española, 27 años tiene. Me asombró la edad y la seriedad con la cual hizo su entrega en el Congreso de la Lengua, este octavo Congreso de la Lengua. Tuve oportunidad también de escuchar a nuestro presidente, no sé cómo decirlo, donde con sus devaneos con los reyes de España y hablando de la tristeza que le provocaba que se fueran y la alegría de la posibilidad de que vuelvan, y después escucharlo al rey de España decir de que nosotros teníamos unos escritores fabulosos como por ejemplo José Luis Borges. Hoy lo charlaba con Marina, con Julia. El padre, por lo menos, se caracterizaba por ser un tipo muy leído, tener una cultura general muy rica y sabía mucho de historia y de literatura. Este parece ser un analfabeto igual que quien nos gobierna. Vamos a compartir ahora un comentario de una charla de Dolina con un periodista al finalizar su discurso en el Congreso de la Lengua. No pude encontrar en internet su alocución en el Congreso. No sé, manos misteriosas parece ser que no quieren que el negro aparezca, ¿no? Bueno, el negro Dolina, Alejandro Dolina, ya sabés que tiene un programa hace 20 y pico de años o 30 y pico de años. Anduvo por distintas radios, siempre se llamó La Venganza Será Terrible. Tuvo distintos compañeros de viaje, pero bueno, a los bifes. Esto es lo que compartía con nosotros el negro Dolina. La palabra es la manera que tenemos de estar con el otro, de estar con otro, de meternos en el alma del otro, de saber qué piensa. Y muchas veces también es engañosa. Es el arma que usamos para entrar engañosamente en el otro, para convencerlo, anda a saber de qué. Quiere decir que es un instrumento de salvación, de creación y también de engaño. Hace unos 20 años antes del auge de las tecnologías comunicacionales de bolsillo, el lenguaje que hoy se usa en el tweet, en el WhatsApp, diversas aplicaciones, no existía. Ese lenguaje lo hemos inventado ahora. Esa manera de escribir, esa mezcla de nota para el sifonero y operación elemental matemática, no existía. Al prever un contenido breve, al necesitar cierta rapidez de escritura y al ponerse, al existir un acuerdo casi universal en escribir con el menor número de caracteres, eso influye no solo en la forma, sino en el contenido de los mensajes. Amén de la facilidad que tienen esas tecnologías para convocar a la mayor cantidad de psicópatas que uno haya podido soñar. De manera que todo eso no lo sabíamos y hacen cambiar de alguna manera el lenguaje. Vaya a saber qué nuevos sucesos, espero que alguno sea venturoso, contribuyen al cambio del lenguaje. Alejandro, en el marco de lo que se dice que lo que no está dicho no existe, permiso, muy acerca, tuvimos esta mañana en el Congreso de Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía. Sí, sí, claro. Digo, ¿cuán importante es rescatar algo que no se ha hecho acá, las lenguas aborígenes, para visibilizar una realidad? ¿Y cuánto hay de intencional a que eso no se mencione, precisamente lo que dijo usted, para que no exista? Evidentemente, el lenguaje es el resultado de unos sucesos geopolíticos. Sí, claro. En principio es así. Sucede primero el poder, después la expansión geopolítica y más tarde la expansión del lenguaje. Eso requiere un cierto egoísmo. Un cierto egoísmo, una cierta avaricia. Y entonces, el que está interesado en que su lenguaje se expanda, de algún modo secreto, está interesado en que los otros lenguajes no se expandan. Pero, como hay una convivencia entre gentes de distintas lenguas, pero de igual sentir o de igual sentido de pertenencia para una región geográfica, evidentemente que ahí hay una cesión que hacer, hay un amor que poner, hay un vínculo que establecer, que si no es estrictamente lingüístico, sí, debe ser por lo pronto legal. Al menos, por lo pronto legal, para que sea legal hablar el aymara. Sí. Para que no sea ilegal, para que no te lleven en cana. Por otra parte, este peligro de ser uno llevado en cana por decir alguna palabra, desde luego que no es nuevo. Aquí lo conocemos tristemente. Muchas veces, solo decir una palabra, hay un decreto que lleva el número 4151, que metían en cana. Que no sea cosa que a cada tipo que esté hablando una lengua que no sea la permitida por el vigilante, lo metan preso, ¿no? Alejandro, dijiste en un fragmento de tu ponencia que hay personas que no quieren cambiar y que generan a través de la ilusión una ilusión de cambio. Claro, sí. ¿Hay alguna analogía hacia la política argentina? Podría haberla, si uno quiere. Eso es lo bueno de este asunto. Sí. Si uno quiere, en este asunto de percepciones equivocadas, cambiadas o tendenciosas, todo lo que dije puede ser aplicado a cualquiera. Por ahí lo estoy diciendo para el vecino de mi casa que me tiene podrido, o por ahí lo estoy diciendo por el gobierno. No hace falta nada. Bueno, recién lo escuchamos al genial negro Alejandro Dolina haciendo lo que él sabe hacer, desmadejar las palabras y las ideas que van ataditas a las palabras. Acá mi compañera Gaby, me imagino que debe haber elegido algún tema musical. Yo había puesto un tema... Ah, no, está, encontramos a Caseca Trío. Lo encontramos. Entonces vamos a escuchar ahora a Caseca Trío y yo me voy a despedir de verdad ahora porque tengo un compromiso, pero igual mirá cómo son las cosas mágicas de la radio. Yo me voy pero quedo. No estoy, pero estoy. Esas cosas mágicas que tiene la radio. Iba a decir la radiofonía, pero en este caso no aplica. Esto es la radio internética. En algún momento vamos a tratar de convencer al responsable de la radio, a mi tocayo, de la posibilidad de hacer una radio por aire también. Pero no es la idea tampoco charlar de esto en este momento, sino rescatar alguna de las ideas que circularon en el Congreso de la Lengua en Córdoba, en el octavo Congreso, y la cantidad de ideas y de cosas inteligentes que se dijeron en este Congreso, como, bueno, escuchamos recién a Elvira Sastre, esta chica jovencita, poeta, al Negro Dolina, escuchamos decir muchas cosas inteligentes, y de las otras en boca de nuestro presidente y del rey de España. Así que bueno, me despido de mentira, porque después me voy a despedir de verdad, pero te dejo con la amable compañía de Gaby, que va a estar pasando algunos audios también respecto de los desastres que están haciendo con los comedores escolares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta y compañía. Y en la provincia, por supuesto, Heidi Vidal. Así que sin más ni más, el viernes que viene te vas a escuchar conmigo de verdad. Bueno, ahora vas a escucharte conmigo de verdad también. ¿O no? Pues no sé. Te mando un abrazo y seguí conectado a Mosh Radio en esto que dio en llamarse Boomerang. Un abrazo muy, pero muy fuerte en este regreso fortalecido.

Las extranjeras se adueñan de las rutas. Las opciones comienzan a acotarse y las tarifas a elevarse, perjudicando seriamente a los pasajeros, verdaderos rehenes de las megacompañías. Hoy en Argentina no se cumple con la reciprocidad y líneas aéreas como Copa, Air New Zealand, LATAM Perú, LATAM Brasil, la chilena Sky y American Airlines son una clara evidencia de que la invasión ha comenzado. La libre competencia en un principio suena muy bien. Más vuelos, más destinos y más conexiones para los pasajeros. Pero en la práctica, en países como el nuestro, donde la aviación no es política de Estado y con escaso desarrollo de política aerocomercial, esta situación puede implicar la desaparición de aerolíneas enteras, de miles de puestos de trabajo e incluso de rutas en manos de gigantescas compañías extranjeras. Abrir nuestros cielos a las aerolíneas low cost o de bajo costo como Norwegian Air o Ryanair no fomenta el desarrollo aerocomercial, sino que implica regalar nuestros cielos a empresas internacionales con personal extranjero. Las low cost están dispuestas a sacrificar estándares de seguridad y contribuyen a la grave precarización laboral del sector. Son una verdadera amenaza para nuestros cielos. La aviación es la única fuente de trabajo para miles de pilotos argentinos. Regalar nuestros cielos a compañías extranjeras los forzaría a un destierro para poder subsistir, lejos de su tierra y lejos de sus familias. Todos juntos podemos evitar que esto suceda. Cuidemos nuestro trabajo y cuidemos nuestros cielos. Unite a nuestra campaña y decile no a los cielos abiertos. Defendamos juntos nuestra patria. Entrá en www.cielossoberanos.org y ayúdanos a proteger los cielos argentinos. A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo, en el cual nosotros realizamos con amplia adhesión un paro de 72 horas, precisamente porque las cuestiones educativas, desde el salario de los docentes hasta el problema de infraestructura y de los comedores escolares, no se resuelve en la provincia de Buenos Aires y seguimos con el déficit de 3 años de gobierno, donde han venido precarizando las escuelas, donde la negligencia y la desidia del gobierno provincial con respecto a las condiciones de trabajo en la que trabajamos en las escuelas y cuidamos a nuestros alumnos, se han venido deteriorando a la luz de los presupuestos educativos que sigue votando la provincia de Buenos Aires y que, por ejemplo, el presupuesto educativo para sostenimiento de la educación pública de la provincia de Buenos Aires del año 2016 se vio recortado en un 37%. Y el presupuesto educativo y de infraestructura y mantenimiento de las escuelas del año 2017 fue subejecutado en un 25%. Nosotros somos categóricos. Estamos diciendo que Vidal y Sánchezini son responsables de esta situación caótica que vivimos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con el asesinato todavía impune de 2 compañeros trabajadores en el 2 de agosto en la localidad de Moreno y con el accidente producido ayer también en la ciudad de Pilar, en Del Viso. Desgraciadamente estos gobiernos, tanto provincial como nacional, no saben trabajar si no es con préstamos extranjeros. Entonces, es un préstamo del Banco Mundial que viene específicamente dedicado para la construcción de jardines. ¿Te acordás que en un discurso Macri dijo vamos a hacer 3.000 jardines? Vidal también dijo que iban a hacer no sé qué cantidad de jardines en la provincia y nosotros necesitamos 5 jardines, de los cuales conseguimos el compromiso de ellos de hacer 3 y no los tenemos. 4 años han pasado y nosotros seguimos esperando esos jardines. El problema que tenemos hoy se acrecienta porque están paulatinamente municipalizando la educación, es decir, tirándole el problema a los municipios para que ellos liciten, para que ellos consigan a los prestadores, para que ellos consigan a los proveedores del servicio alimentario escolar, y nos están precarizando también la comida que llega a las escuelas y reduciendo los cupos porque cada vez tenemos mayor

preciosa dama azul. Al comenzar la tarde del martes, un hombre de encarnadura ancha, camisa cuadros, anteojos negros, esquivaba en la esquina de Figueroa Alcorta y Castex a un movilero de la señal C5N, espantando el micrófono con las manos como si fuera que estuviera espantando moscas. Este fulano era el fiscal federal Carlos Stornelli. Justo cuando debía estar en la ciudad de Dolores por su indagatoria ante el juez federal Alejandro Ramos Padilla. Pero ese día también había faltado a su despacho en el quinto piso de Comodoro Pi. Y nos preguntamos si no estaba malgastando su tiempo. Porque según consigna una nota publicada el 24 de marzo en el diario La Nación, el fiscal trabaja de manera acelerada para formular lo más pronto posible el pedido a elevación a juicio de la causa de los cuadernos. Tal apuro lograría así evitar que esa epopeya se malogre por una nimiedad, ser parte de una red paraestatal de espionaje y extorsión. En dicha encrucijada patriótica, entre comillas, su decisión fue eludir la acción de la justicia. Mejor rebelde que procesado, supo susurrar el defensor Roberto Rivas a un cronista conocido. Lo cierto es que la desobediencia de Stornelli trae involuntariamente al recuerdo la figura ya borrosa del mayor Ernesto el Nabo Barreiro, un jerarca del campo de concentración La Perla de Córdoba durante la última dictadura, quien en el año 87 se negó a comparecer ante la Cámara Federal de esa provincia, desatándose así el famoso levantamiento cara pintada de Semana Santa. Desde luego que aquella semejanza es solo simbólica, puesto que entre sus pares es Stornelli, es ahora la peste en estado puro, un muerto que camina. Ni el fiscal general Germán Moldes, el de el Aldo Rico del Ministerio Público, atinó a salir en su defensa. Dicen que en medio de su desazón fue música para sus oídos la llamada de la diputada Graciela Ocaña, mujer, una incondicional suya desde que él la benefició al maniobrar el apartamento del juez Sebastián Casanello de la causa por los aportantes truchos. Le había prometido ponerse al frente de una carta de respaldo firmada por todo el bloque de la Alianza Cambiemos, pero tal iniciativa derivó en otro indicador de su patética soledad. De los 108 diputados oficialistas, 79 se negaron a suscribirla. Y uno de ellos, Alejandro Echegaray, se enteró en una entrevista radial que figuraba como firmante, a pesar de que nunca había estampado su rúbrica. Todas las cartas de Stornelli ya están a la vista y nada queda de aquel sujeto displicente, haciéndose el canchero, abriéndose el camino como una ballena en el océano. Hablaba de una operación berreta en su contra. Tal vez huía con pasitos cortos y presurosos del micrófono de C5N. Se preguntara cuál había sido la primer señal de inevitable desplome al basurero de la historia, un lugar del cual nunca salió. Desde un plano totalizador, el régimen macrista, alineado a la doctrina norteamericana de las nuevas amenazas, garantiza en Argentina la voluntad de la NSA, la DEA, el FBI, la CIA y la madre que los parió por extender su estrategia global contra el terrorismo y el narcotráfico. Ningún país por sí mismo puede hacer frente a los peligros multifacéticos y solapados que ofrece el siglo XXI. Esto lo dicen los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dicho escenario supone una gesta con dos ejes: la acción militarizada de las agencias policiales y la judicialización de la política mediante una alianza entre los servicios de inteligencia, ciertos jueces y un sector de la prensa y los medios hegemónicos. No obstante, el primer propósito suele hacerse pelota aquí con un obstáculo notable: el carácter mafioso de toda la fuerza de seguridad, un problemita que a los fines señalados la convierte en una herramienta envenenada, una suerte de presente griego agravado por el autogobierno de esta a través de su propia financiación con caja delictiva, con la venia de la Vidal. El segundo asunto, y que es más complejo, y Mauricio Macri bien lo sabe, y lo sabe en carne propia, ya que en 2008 su gestión en la ciudad como jefe había quedado en vilo por el afer de las escuchas. Pero un error que se repite se convierte en un estilo. Lo cierto es que la Lofer, tal como denomina el método en cuestión, fue concebida como un mecanismo de relojería, pero basta apenas una fallita en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una embarazosa comedia de enredos. En este caso la falla se llama Marcelo Sebastián D'Alessio. Hasta el estallido de su pintoresca figura en mil pedazos, la aplicación del sistema marchaba sobre rieles. Un sistema que aún en la era kirchnerista propició notables logros, como la maniobra mediática con la declaración de Martín La Rata, La Nata, uno de los condenados por el triple crimen de la efedrina, que malogró la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Y dicho sea de paso, ese hecho inauguró ya durante la actual administración un hábito recurrente: el reclutamiento de narcos prófugos y o presos para involucrar en causa de todo tipo de funcionarios a cambio de beneficios económicos o procesales. Una dinámica que se extendió en causado de otro tipo. En tal plano, la llamada causa de las fotocopias imperitables, impresentables, sustentado con un festival de arrepentidos bajo presión de decir lo que los instructores, el juez Claudio Bonadío y el propio Stornelli pretendían escuchar, perfilaba hacer una biblia al respecto. Pero pasaron cosas, específicamente la codicia de sus actores. De no incurrir en el pecado de la gula económica, la práctica serial del asunto habría continuado curso sin inconvenientes. Pero una simple denuncia por extorsión para que esa estructura operativa se cayera en mil pedazos. De modo que el caso D'Alessio dejó al descubierto una red de espionaje y extorsión formada por dignatarios judiciales, dirigentes políticos, periodistas, agentes de inteligencia ligados al poder ejecutivo, un camino sin vuelta, de modo que los cimientos de la Casa Rosada crujen, tambalean. En Comodoro Pi cunde el terror y la central espía de la calle 25 de Mayo parece la cubierta del Titanic o la serie de la Agente 86. En ese marco, el fiscal Stornelli, ahora ya declarado en rebeldía, hasta nos haría pensar de que es una pieza menor. ¿Cuál será la pieza mayor de este mafioso rompecabezas? Chao, hasta el próximo viernes.